Kosumina-san y bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Ya nos encontramos listos y transmitiendo aquí por Radio Doki, así es que gracias a todos los que están en sus casas escuchando o en la carretera o en algún lugar. Si estás en México celebrando el fin de semana largo y si no y estás en cualquier otro lugar de este planeta, pues preparándote y disfrutando del domingo. Así es que gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy. Por aquí ya estamos en el chat y queremos saludar a Vocaloid Warrior, que rápidamente ya nos mandó un saludo. Así que saludemos. Hola, Vocaloid. Así es que qué bueno que ya están por aquí y como habrán notado, ya nos encontramos en el chat de Radio Doki. Recuerden, si quieren estar en contacto y comunicación con nosotros, hay varias formas de hacerlo. La primera es, pueden entrar a www.radiodoki.com, donde buscan ahí la pestaña de chat, entran al chat y pueden platicar con toda la comunidad que está ahí lista o con nosotros directamente cuando nos encontramos de 11 a 1 los domingos haciendo el programa. Así es que ahí estamos, yo soy DJ Jihad. Si quieren algún comentario o solicitud, lo que sea, pues por el chat en línea pueden realizarlo. Así es que esa es una primera opción. La otra opción es, fuera de el horario habitual de transmisión, pueden entrar a Facebook y buscar Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, darnos un like y seguirnos y monitorear todas las actividades y el contenido que posteamos. Y si quieren ver algo más por parte de Mecha Garrison, pues también pueden darnos un like en Twitter, o no les gusta Facebook y les gusta más Twitter, pues entonces le dan like a Mecha Garrison, que está igual, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde pues ahí también posteamos algunas cosas. Y con esos métodos puedes estar en contacto con nosotros, puedes mandarnos comentarios, sugerencias, aclaraciones, reclamaciones, lo que tú gustes, puedes colocarlos ahí para que ya estemos. Si es que pues ya estamos listos. Ando un poquillo enfermo, así es que en una de esas podrán escucharme toser. Una disculpa de antemano. Así es que trataré de no toser al micrófono, ¿vale? Y por ahí supe o escuché que creo que Vocaloid era tu cumpleaños. ¿Es cierto, Vocaloid? Sácame de la duda, respóndenos si es tu cumpleaños o no, para que perdón. No contestó nada Vocaloid. Era el momento de que nos dijera si sí era tu cumpleaños o no. Bueno, vamos a ver si contesta en algún momento. Pero bueno, ya aquí de cara, ¿qué vamos a ver o qué vamos a escuchar? Porque pues es complicado que lo vean. Todavía no hacemos Facebook Live. Eventualmente lo haremos. Tenemos que preparar el sitio aquí del Garrison Tortuga para poder hacer las transmisiones de Facebook Live. O cuando tengamos algún invitado especial, pues también lo haremos. Solo que creo que ya últimamente muchos se nos están yendo, así es que vamos a tener que ir a buscar nuevas opciones para invitar al programa. O si no, esta es la plataforma de donde sale el lanzamiento, porque si ustedes recordarán de versiones anteriores, el Dr. Astromante ahora ya está disponible en otro tipo de programas y ya hasta aparece en algunos eventos de magia y todo eso. Así es que por ahí, si ustedes quieren saber un poco más del Dr. Astromante, busquen a Chuntaro Melquisedec en Twitter, denle follow y por ahí verán algunas de las cosas que postea y también probablemente de los programas en donde aparece él. En esos programas no habla de cosas de anime y manga, cómics, etcétera, videojuegos, sino que habla más de cosas esotéricas. Pero la verdad es que el Dr. Astromante tiene amplios conocimientos en todo eso, así es que sin ningún problema se podrán entretener un buen rato escuchándolo. Así es que pues ya veremos. Si también quieren participar, pues mándenos un mensaje y vemos de qué platicamos. Y bueno, ¿qué platicaremos el día de hoy? Bueno, haremos un recorrido por las opciones en los anuncios parroquiales para ver qué tenemos. El año se está acabando y ya cada vez hay menos opciones que están disponibles, porque pues ya llega todo el trajín y los compromisos de Navidad y etcétera. Entonces pues por ahí salen, pero creo que todavía podríamos encontrar unos cuantos eventos para compartirlos con ustedes. Si es que veremos anuncios parroquiales. Platicaremos de el abandono de este plano de el señor Stan Lee. Sucedió esta semana y pues no podemos no hacerle un un memorial, recordar algo de él, mencionar algunos temas relevantes y pues bueno, hay que prestar esos honores. No he podido ir a ver Los Crímenes de Grindelwald. No creo que el parole officer esté escuchando, así es que no creo que nos pueda decir cómo está. Supongo que le debe de haber gustado. Pero sí tuve la oportunidad de ver Batman Ninja, así es que haré mi opinión acerca del Batman Ninja. Y pues veremos qué tal que en una de esas Master nos llama desde el Garrison San Francisco y podemos revisar alguno que otro tema. Así es que, pues a grandes rasgos, eso es lo que estaremos platicando. Y pues les invitamos a que se queden con nosotros. Conforme vaya avanzando el programa podrán aparecer más cosas. Así es que quédense, eso es como las líneas generales que estaremos escuchando. Yo soy Jihad, estamos en Mecha Garrison. Mientras tanto vamos por un poco de música y regresamos. Thank you. this thing, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Gonna Ya estamos de regreso, gracias por estar aquí en Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Jihad y ya estamos aquí en Radio Doki transmitiendo. Saludos a todos los que nos están escuchando. Disfruten este domingo, prepárenlo, pásenla bien. Y si además están en México, pues qué mejor, porque el día de mañana también tendrán día feriado. Así es que disfrútenlo enormemente porque es la semana en la que puedes tener dos domingos. La única diferencia es que mañana no tendremos Me Caga Rizón, pero recuerden, siempre pueden buscarnos en las redes sociales y de ahí podemos estar platicando. Así es que gracias por estar aquí. Vayamos a la gustada sección de los anuncios parroquiales. Y en la gustada sección de los anuncios parroquiales, primero, si alguien de los que está ahorita escuchando vive en Campeche y Ciudad del Carmen, si no mal recuerdo, pueden ir a Haken Fest, que está ocurriendo el día de hoy. Ciudad del Carmen, Campeche, sí, aquí está. Haken Fest está realizándose 17 y 18 de noviembre. Dejen ver si... aquí está, en el Centro de Convenciones Carmen 21. Por ahí creo que la entrada debe estar alrededor de unos 95 pesos. Y podrán ir a ver a Isabel Martiñón, voz de Naruto, Ben 10, Marceline en Hora de Aventura y muchos más. Patricia Acevedo, voz de Serena en Sailor Moon, Angélica en Rugrats, Milk en Dragon Ball. Va a haber conciertos de César Franco, el cantante oficial de Digimon. Va a haber un par de youtubers, Kenro Vlogs. Y así que Rumbilox es youtuber y K-Popper. Cosplayers, está Dalin Cosplay, Puchislock, Hitomi y Gummy Doll. Conductores, Hitomi y Milo Science. Y habrá talleres y actividades. Talleres de K-Pop, Soft Combat, Lolita por un día, de dibujo, maquillaje para cosplay, torneos de videojuegos, de Yu-Gi-Oh, de Catán. ¡Wow! Un torneo de Catán. En una convención, qué loco. Siempre he visto Catán a la tienda de juegos de mesa y cartas coleccionables que frecuento, pero nunca he jugado Catán, así es que bueno, pues, hay un concurso de Catán en Haken Fest. Además habrá el gran certamen de la CKS, de la Copa K-Pop Sureste, donde las principales convenciones del anime del sureste participan con los mejores K-pop para saber quién es el campeón definitivo. Habrá karaoke, cosplay, dance cover, dibujo, rally haken y Star Kids. Bueno, suena interesante. Así es que si ya saben, si están ahí en Ciudad del Carmen, pues pueden lanzarse al Haken Fest. Y ahí si ven una foto de las cosplayers, pues no la mandan, no está de más. ¿No? Entonces, eso es como el anuncio parroquial inmediato. Estás en esa zona, lánzate, disfruta de Haken Fest. Mañana no va a haber trabajo ni escuela, así es que estará divertido. Vayamos con nuestros amigos de Expo Japan. Expo Japan, ¿qué nos tienes? Vamos a ver, eventos. Wow, ¿dónde está lo de los eventos? No, pues es que ya no hay ni eventos ahorita. No, pero hay un tema interesante aquí que lo voy a platicar al rato. No, pues Expo Japan no tiene nada. Así es que no tenemos ningún evento de Expo Japan. Vamos a ver la Asociación México-Japonesa. ¿Tenemos algún evento? No, no tenemos ningún evento tampoco. Bueno, ni Expo Japan ni la Asociación Japonesa tiene algo. Les digo que ya empieza la época del año en donde no tenemos tantas cosas y más bien vamos a tener que hablar de Navidad y de regalos que queremos. Es que, bueno, pasemos a las carteleras comerciales. Supongo que todos los amantes y fanáticos de Harry Potter ya deben de estar completamente entusiasmados, si no es que en la locura total por ver la nueva entrega de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, que se estrenó este viernes, así es que ya deben de haberla visto, pero se los recomendamos. Trae un crew que se ve bastante grande y debo de reconocer que uno de mis primeros puntos, no en contra, pero que no me llaman tanto de las series de Harry Potter, es que siempre cuestioné que para ser magos no hacían muchas cosas. pero interesante porque a partir de que sale la saga de Animales Fantásticos y empiezas a explorar un poco más el mundo mágico en los diferentes lugares, que no solamente es Hogwarts, te puedes dar cuenta que hay un poco más de magia y como que ahí empieza a haber cosas más interesantes. Al menos de los trailers y las revisiones que he visto de esta movie, se ve que el nivel de producción y de generación de sets y de contenidos ya no solamente se enfocó en desarrollar los lugares comunes. La entrega pasada se conoce Estados Unidos. Ay, no recuerdo bien qué ciudad es a la que van, pero puedes ver un Estados Unidos de una época por ahí de los 20, de los 30. Y ahora la nueva entrega te hace que conozcas y visites París y además de muchos otros escenarios. Y bueno, te dan fanservice porque te dan opciones de encontrar algunos personajes que llegan hasta la otra saga. Así es que se ve interesante y además el crew está fuerte. Tienen a Jude Law interpretando a Albus Dumbledore de joven. Tienen a Ezra, se me fue el nombre, el que hizo Flash. Y tienen varias personas que están ahí involucradas. Se ve el proyecto interesante. Si es que, pues si ya lo vieron, coméntenos, díganos si está bien, está mal, no les gustó. ¿Qué es lo que les pareció? Si no les gusta eso, bueno, pues díganos, no nos gusta eso. Ah, sí. El buen Mogucan nos está recordando que el 30 de noviembre se celebrará el día de Roy Fokker, así es que es uno de estos eventos relevantes. Pues haré una conmemoración al respecto del comandante Fokker de su partida. Así que recuerden que en Me Caga Rizón somos fans de Macross y uno de los personajes principales de la saga inicial es Roy Fokker, y Roy Fokker es nuestro role model. Así algo similar, una dinámica similar a All Might en Boku no Hero Academy, que casualmente el mismo 30, y aquí es donde encadenamos temas, el 30 de noviembre vamos a tener el estreno de Boku no Hero Academy. Así es que iremos a recordar a un héroe viendo una película de héroes. Así es que muy bien, y eso también nos conecta con la parte de los anuncios parroquiales, en donde ya les adelanté que sí, 30 de noviembre, la preventa de Boku no Hero Academia, Two Heroes, la película, ya debe de estar disponible. Tengo que comprar mi boleto para poder ir. Y cada vez que le doy clic a la preventa de Boku no Hero Academia, me sale cualquier otra cosa que no es la que yo quiero. Aquí está. Ah, es que me manda el site de las preventas. 30 de noviembre. Aquí está. Vamos a ver. Todavía hay boletos disponibles. Yo creo que sí. Bueno, pero sí, como les comentaba, Boku no Hero Academia a partir del 30 de noviembre en Cinépolis. Creo que esa es la única referencia que tenemos. Digo, más allá de que también está Animales Fantásticos ya ahorita estrenada. No, ya no hay más. Está la preventa de Wi-Fi Ralph, pero pues eso está todavía lejos. Sí, no tenemos nada más. También el cine se empieza a agotar un poco, aunque viene la temporada navideña en donde deberíamos de tener algunos estrenos. La verdad es que no veo cuáles. Cinemex, igual, Los Crímenes de Grindelwald. Ellos no van a tener Boku no Hero Academia. Tiene un montón de partidos de béisbol, de fútbol. No, nada. Anuncios parroquiales flojos. Este es un anuncio promocional también. Es buen fin para todos los que están en México. Así es que gástense el dinero que no tengan. Y si se quieren gastar dinero que no tengan, recuerden que tienen una oportunidad de comprar su pase anual para ir a Seis Banderas. ¿Qué es lo que hace que Seis Banderas sea muchísimo más accesible? Y si lo conjuntan con un pase anual de eventos, va a salir bien. Yo sé que la otra vez me dijeron que sonaba vendedor, pero en realidad es que no estoy vendiendo nada. Six Flags no patrocina absolutamente ninguna de estas menciones, pero sí creo que es una buena opción para que si tienes ganas de ir a Six Flags y disfrutarlo mejor, este es el fin de semana en el cual vale la pena comprarlo. porque tienes una mejor relación costo-beneficio. Te dan el estacionamiento, comes algo, te dan los accesos y con que vayas unas 3-4 veces cuando vas a cambiar el pase, una por ahí por el verano, otro para ir a ver el Festival del Terror y después la visita navideña, con eso el boleto se paga y con creces. Así es que tómenlo, lo pueden comprar en línea, ahí está la página de Six Flags. Digo, es parte de los anuncios parroquiales y es justo la idea de esta sección. Recuerden que si todos ustedes están en cualquier otra parte del mundo que no es la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, siempre nos pueden mandar un mensaje y decirnos, oye, ¿sabes qué? Aquí en, no sé, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Veracruz, va a haber un evento, una convención y nos gustaría que le hicieras la mención porque, pues, ¿qué tal? Sirve hasta que uno aprende que hay otro tipo de convenciones y en una de esas, pues, ¿qué tal si ese fin de semana estamos de haraganes? Nos podemos lanzar y conocer esa parte del país. Así es que, ya saben, aquí en Meca Garrison, en la sección de anuncios parroquiales, abrimos también el espacio para que ustedes nos platiquen y nos digan cuáles son los lugares que les gustaría ir. Vamos por un poco de música, regresamos para que platiquemos los demás temas. Recuerden, yo soy Yihad y estamos por Radio Doki en Meca Garrison. Many, many diamonds dangling. Bag full of money, we strangling. Hate me, fry me, bake me, try me. All the above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your cats, thank you. Haters take it personal. Like a Canada, tight heads, oh, nail dunk, oh, let's go. Natch my money, let's go. Hot such kitsch, my oven, let's go. Let's go. To heal level up, on level color, let's go. Let's go. Need you, one girl, tonight, need go. New dance, so let's go. Noise, mind shinste masende ge. Seven-Eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my ride. We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We ride till the wheels will fly. Can't beat that with a baseball bat. Like a come on, easy subside. Yo, intercept, dash the cock side. Take it hard side, walk on side. Pull the hands up, call it like a bomb of posto. Dog that's going in the four boys from far east coast to those are like what you gon' stop. It's gotta be the shoes, gotta be the furs. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. I let you good girls know how I feel. Daily spec, I keep saying yeah. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. She wa Tokyo Suki. You see Nigo coming out of the black pants as a lot. You wonder where he get that kind of money? Tokyo Suki. Don't worry about it. Nakano Kurosuke. Chico, Mundo, Mundo. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Meca Garrison. Recuerden, yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Bueno, vamos a platicar de algo pues tristón que sucedió en la semana. El 12, si no mal recuerdo, el señor Stan Lee, creador de Spider-Man y de muchos otros superhéroes de Marvel, y que ha estado muy muy presente en estos últimos 10 años dentro del universo cinematográfico de Marvel, apareciendo en todas las películas de esa serie, se fue de este plano a los 95 años. Y pues siempre es algo triste y se genera toda una ola de respuestas y comentarios y demás acerca de su vida, ¿no? Y regularmente uno trata de exaltar las características buenas de las personas cuando regularmente se van. No, al menos que seas muy, muy malo, algo así como Hitler. Supongo que ese es el único. Cuando se murió, no lo recordaron por sus cosas buenas, sino por todas las cosas malas que hizo. Y pues supongo que entre él es una de esas excepciones a la regla. Pero regularmente cuando la gente se va, y si es gente expuesta en los medios o en la cultura popular, pues regularmente recibe una serie de mensajes y condolencias y de reconocimientos. Entonces, pues sí, nosotros como parte de ese universo de personas que crecieron con todos ellos, con todos los superhéroes, como Hulk, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, participó en N cantidad de historias, pues haremos un reconocimiento. Por ahí el Doctor Astromante creo que considera, o al menos en una discusión no cercana, sino ya hace unos cuantos años, discutía sobre Stan Lee, y no necesariamente él consideraba que era una de esas mejores personas. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Dejé pasar la oportunidad de irlo a ver a la Mole cuando lo trajeron hace como 2-3 años y recuerdo que una amiga, Mera Barsi, me dijo cómo se nos pudo ir la oportunidad de al menos saludarlo, porque yo creo que ya no lo vamos a volver a ver. Y pues sí, eventualmente ya no regresó a México, pero la verdad es que también esas convenciones quieren ordeñar por todo y era una cantidad absurda de dinero lo que se tenía que pagar para poder estar con Stan Lee y darle la mano, tomarte la foto y N cantidad de cosas. Supongo que de eso vivía porque muchas de las semblanzas que vi durante este tiempo mencionaban que Stan Lee no necesariamente tenía algún beneficio por los superhéroes que había creado. Entonces no necesariamente estaba consumiendo regalías. Supongo que esto sería una sesión de un Magic Martes para discutir al respecto, pero últimamente nuestros Magic Martes han estado desarticuladones, así es que veremos si en algún momento podemos platicarlo. Ya con esa información un poco más debatida, vendremos aquí al programa a chismosearles qué es lo que pasó. Pero bueno, Don Stan Lee se fue el 12 y de acuerdo a lo que muchos tenían expectativa de cómo fuera su funeral y de acuerdo aquí a algunas notas que he estado buscando, va a ser un funeral privado de acuerdo a sus últimos deseos. Él había perdido a su esposa ya hace unos años antes y pues bueno, ya estará. No quiso un funeral grande y de esa forma su deseo fue que estuviera algo más. Hay un muro memorial en una página que estoy accediendo a ella en este momento. Stan Lee Memory Wall. Y te dicen que puedes subir desde fotos de Instagram o de Twitter y utilices el hashtag RIPStanLee, hashtag StanLee, hashtag Excelsior, hashtag StanForever. Y hay N cantidad de cosas. Como esto es un robot, es interesante ver cómo la gente sube cualquier cantidad de payasadas. Porque ahorita de entrada veo 3 fotos de paredes de colores que no sé qué tienen que ver con Stan Lee. Pero lo que hacen es taggear, ponen el hashtag de Stan Lee para aparecer en los trending. Una página rusa con relojes clonados. Y bueno, después de la basura ya vemos algunos unos reposts de imágenes de Spider-Man abrazando a Stan Lee. De cosplayers de Mary Jane. Comics books o de los X-Men. Cameos de Stan Lee. El punto de que Deadpool será el único que conozca que Stan Lee ya se fue. Si ustedes quieren colocar algo, pueden entrar aquí de realstanlee.com y taggear sus publicaciones de Instagram con estos hashtags que les mencioné. Stan Lee, hashtag Stan Lee, hashtag Excelsior, hashtag Stan Forever, hashtag Rip Stan Lee. Y subir el respeto que le tenían a Stan Lee. Hay otros que en realidad ponen cualquier barbaridad, así es que con eso ya la página conmemorativa empieza a perder un poco de seriedad. Creo que está más padre algunas de las recopilaciones que personas han hecho acerca de actividades o eventos de Stan Lee, los cameos. Por ejemplo, me encontré esta información que la estatua de Superman, que está en el corazón de Metrópolis en Illinois, Fue adornada con un con un listón negro para guardar respeto por Stan Lee. Esta estatua de Superman está fuera del Supermuseo, que colecciona y recopila un montón de memorabilia de Superman y atrae muchos turistas cada año. De hecho, no sabía que había una ciudad que se llamaba Metrópolis, Illinois. Pero sí, para los habitantes de Metrópolis, hicieron un homenaje a Stan Lee. N cantidad de posts y de personas. Fue alguien de estos, pues no decir si grandes, pero de estas personas que sí influyeron directamente en la cultura popular occidental, generando N cantidad de superhéroes. Como ya ustedes saben, si es que nos han escuchado previamente, es que al menos yo soy un gran fanático de Spider-Man. Le tengo mucho aprecio, fue el superhéroe de mi infancia. Y pues de esa forma, si la persona que lo hizo se fue, sería bueno recordarlo un poco. Con gran poder viene gran responsabilidad, y no tengo los elementos para saber si Stan Lee la ejerció de esa manera, pero al menos la imagen oficial que presentó en los últimos años me agradó bastante. Creo que antes las cosas eran diferentes en el mundo del cómic. El buen flaco tiene N cantidad de conocimiento al respecto, y como les comento, creo que este será un tema de discusión en un Magic Martes. Y en cuanto salga, pues se los platicaremos y les diremos cuáles fueron nuestras conclusiones. Mientras tanto, Stan Lee se nos fue. La ventaja es que parece ser que Stan ya había grabado su su cameo para la siguiente película de Los Vengadores, así es que estén preparados, porque para 2019, con las últimas de Star Wars, las últimas entregas de Star Wars y de Avengers, vamos a ver a un par de héroes icónicos, personajes icónicos de la cultura pop que ya no están con nosotros y que dejaron un trabajo por ahí. Entonces, pues gracias Stan Lee por todo. Terminaremos con un Excelsior en tu honor. Mientras tanto, vamos por un poco de música y regresamos porque platicaremos sobre nuestra opinión de Batman Ninja. Ya la vimos y la verdad es que esperen un momento para que regresemos. Vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. Yeah.

yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm a yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm a yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm a yearning good faggot, hey, hey, and you sucker, I'm a yearning good faggot, hey, hey. Ya estamos aquí de regreso y vamos por una de las partes ya finales de la última media hora del programa. Recuerden, estamos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde aquí por Radio Doki. Y bueno, como les habíamos comentado y nos escucharon el programa pasado, bueno, pero rápido veamos si hay alguien en el chat. No, no hay nadie en el chat. Okay. Sí, nos escucharon la semana pasada. Comentamos con el máster que sería buena idea, o al menos que ya había visto que Netflix estaba la liberación de Batman Ninja, y pues que la iba a ver, y el buen máster mencionó un par de cosas. Uno, si ustedes ven Batman Ninja y no empiezan a hacer la predicción de los siguientes pasos, ustedes han fracasado como seguidores y fanáticos del anime. Y a esa aseveración voy a dar mi primer conclusión. Es cierto, tiene razón el máster. Si ustedes, conforme van viendo la animación, no saben hacia dónde va a ir la trama, sí les hace falta ver más Bugs animesco, porque esta película está llena de todos los tropes de anime. Debo de decir que no sé si a los fanáticos de hueso colorado como nuestro liberal conservador o conservador liberal el flaco le vaya a gustar. Él es un buen seguidor de Superman y de Batman. Entonces no sé si le vaya a gustar. También es otro de los puntos que tendremos que platicar en alguno de los Magic Martes. Pero la verdad es que creo que hicieron un excelente trabajo. El director fue una persona que se llama Junpei Mizusaki. Aquí viendo rápido este señor que ha hecho. Junpei Mizusaki ha trabajado o es conocido por el director de Batman Ninja, otra película que se llama Su del 2005, del juego, también está conocido con el juego de Rockman X, Command Mission, a poco productor de Jojo no Kimo na Boken. Wow, no sabía que había hecho eso. Productor de Jojo no Kimo na Boken, de Persona el videojuego también. Y es compositor también de Batman Ninja, de los efectos visuales, compositor de Batman Ninja. Entonces, ya el hecho de ver que tuvo algo que ver con Jojo, me empieza a caer un poco el 20. Había escuchado algunos otros comentarios de miembros del grupo, de uno de los miembros del Fellowship of the Wings, del Neto, de Neto Mix, que dijo que esta película era un viaje ácido. Y sí, sí tiene ciertas características de viaje ácido. ¿Quién la escribió? El screenplay lo hizo Kazuki Nakashima. Aquí veremos por qué es conocido Kazuki Nakashima. Bueno, es conocido como escritor del 2012 de Kamen Rider versus Kamen Rider. Kamen Rider y Kamen Rider Wizard and Force. Es una película de Kamen Riders. Por Terraform Mars, el live action del 2016. Otro de Kamen Rider Force. Kamen Rider Fosa Mubi Mina Do Uchu Kitai. Es como Kamen Rider, la fuerza Kamen Rider va al universo. Y también como escritor de Shinren Toragi. Este es otro live action. También estuvo participando en Kill la Kill en algunos capítulos. Tengen Toppa, Gurren Lagann. No, bueno, pues sí, ahorita que lo estoy viendo, suena. Suena que todos estos señores se juntaron. Y muy bien, la verdad es que me agrada mucho. Tomaron a un personaje completamente americano y se lo llevaron a los lugares más clásicos japoneses. Porque uno de los principales tropes de los live action japonés y también de algunas de las animaciones es regresar a la época de los estados beligerantes, donde estaban los grandes shogunes antes de que se diera la reunificación de Japón. Y eso es una zona muy muy común donde hay N cantidad de animes y películas e historias al respecto. Es una zona que le gusta a los japoneses explorar mucho. Bueno, pues justamente mandan a Batman y a un set de 5 villanos, de los más arquetípicos que tiene Batman, al Japón feudal. Y no solamente se explotan características niponas, sino también se explotan características bastante arquetípicas del personaje como Batman. Y no quiero spoilearlo, pero de verdad es que denle una oportunidad a ver Batman Ninja. Tiene un arte maravilloso, me gustó mucho cómo manejaron la animación. No es la clásica animación japonesa y tampoco es la clásica animación americana. Tiene muchísimo más calidad que la animación americana, por mucho. Pero no cae en un estilo de dibujo en donde tú ves a los personajes con ojos grandes. Debes de recordar que al final de cuentas estamos hablando de héroes occidentales y esas características las transfieren y las respetan mucho de cara a tratar de colocar que sí, todos estos personajes vienen desde otro mundo y desde otro lugar, pero les hacen un ajuste y unas tropicalizaciones muy, muy, muy, muy interesantes. Denle la oportunidad, creo que sí vale la pena que se gasten estos... ¿Cuántos dices? Una hora 25 minutos, estos 85 minutos en verla. No los va a defraudar. No sé si le van a salir encantados, pero creo que sí la deberían ver. Si son fanáticos de Batman, si son fanáticos de la animación o les gustan los superhéroes, esta es una buena opción que Netflix pone a la mano. Y la verdad está mejor que gastar los 400 pesos que cuesta la película. Porque al menos yo estuve tentado a comprarla, pero cuando vi lo que costaba dije... me voy a esperar, mejor me gastar esos 400 pesos en algún otro lugar. Entonces, véanla ahorita, pues ya está dentro del paquete de Netflix, al menos para México. Y desconozco si en las otras regiones de Latinoamérica están disponibles. Pero creo que sí, sí es una excelente opción que tienen que ver. Batman Ninja, disponible, 85 minutos. Y de verdad es que es una chulada. Al menos cómo van transformando al Batman en los diferentes puntos suena muy bien. Y la verdad espero es que estos personajes en algún momento lleguen a ver una materialización en figura. Porque sería muy muy padre tener a algunos de estos personajes de Batman con toda la ambientación japonesa en los diferentes modos. La verdad es que es una muy muy buena opción. Es... loca, es activa, está interesante, considerando que los que participaron estuvieron con Kill la Kill y Gurren Lagann. Si les gustó ese tipo de cadencia y de forma en la que se desarrolla la historia en esas animaciones, podrán ver algo de esas referencias dentro de Batman Ninja. Así es que la recomendación, sí, sí le damos un pulgar, unos 3-5 mechas de 5. Se los daríamos a Batman Ninja para que la vean. Así es que láncense, véanla. Y les digo, si están aquí en Mexicalpan de las Tunas y van a tener el día de mañana disponible para no hacer nada, es un excelente momento de utilizar ese tiempo para hacerlo. Es a la hora de la comida, mientras se comen la pizza, la ven y sin ningún problema la disfrutan. Así es que con eso tenemos. Y bueno, vayamos por un poco más de música para luego entrar a la parte ya final de la preparación del viaje. Recuerden que aquí en Mecha Garrison estamos abriendo este espacio para que todos ustedes nos comenten y nos ayuden a preparar el viaje del siguiente año a Japón para que lo utilicemos de la mejor manera, porque creemos que hay altas probabilidades de que podamos hacer transmisiones y actualizaciones del viaje en vivo. Así es que estén con nosotros, acompáñenos. Es un proyecto que al menos estará durando unos 8 meses y queremos compartirlo con ustedes. Así es que vamos por un poco de música y regresamos con esta parte de Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Thank you. Ya rápidamente estamos aquí con ustedes para que platiquemos en esta última parte del programa de Mecha Garrison. Si nos estás sintonizando, recuerda, estamos en Mecha Garrison por Radio Doki. Nosotros estamos todos los domingos desde las 11 hasta la 1 de la tarde, la hora central de México. Y bueno, ya estamos en la parte casi final de nuestro programa, así es que gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gracias por estarnos aguantando un día más y nos da mucho gusto. Así es que vamos a entrar a la sección nueva de Preparando el viaje a Japón. Nihone, nihone ikimashō. Ok, pues bueno, yo creo que esto sirve para todos, porque siempre platicar de este tipo de cosas les puede ayudar a ustedes a empezar a materializar ideas. Yo casi puedo asegurar que cercano al 90% de las personas que deben de estar escuchando este programa han pensado, piensan o tienen ya la intención de ir y conocer Japón. Entonces, siempre si es tu viaje cero, la gran pregunta es ¿y qué cuernos voy a ir a hacer allá? Entonces, el escuchar a alguien más que dice, oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenemos que revisar tal o cual cosa, pues les debe de ayudar. Si es que este es el momento en el que vayan corriendo, saquen una pluma, lápiz, abran un bloc de notas en su computadora o abran la aplicación de navegación más cercana, porque vamos a empezar a comentar algunas cosas que les va a llenar la mente y los ojos, y nos sirva para nosotros también para decir qué cosa nos gustaría volver a ir a ver o qué cosa necesitamos ir a ver, porque de las veces que hemos ido, pues no hemos tenido la oportunidad de revisarlo. Así es que comencemos. Recuerden, vamos a estar allá en Japón. Ya tenemos fechas. Vamos a estar en Japón. Estaremos llegando por ahí del 30-31 de... A ver, ahorita lo checo aquí en el calendario. Salimos el 30, pero como pasas una línea de tiempo, entonces saltas un día y llegas el 31. Sí, estaremos llegando el 31 de mayo. No, estaríamos llegando el primero. ¡Oh, diablos! No, estaríamos llegando el 31. Sí, estaríamos llegando el 31 de mayo para este... Sí, porque salimos el 30 en la mañana. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando viajas desde este lado del mundo, desde América hacia Japón? Hay una línea en el océano Pacífico que hace que saltes el día, porque ellos van a más 14 horas, algo así. Entonces, el vuelo sale en un día y durante el transcurso del trayecto llegas a cruzar esta línea y automáticamente pierdes ese día. Entonces, es uno de los días más cortos, entre comillas, que vas a tener, pero cuando hagas tu vuelo de regreso vas a tener uno de los días más largos, porque vas a llegar a esa línea y te vas a seguir manteniendo en el mismo día, ¿no? Entonces estás como alcanzando. Es una cosa bastante interesante que sucede. Regularmente cuando vuelas a Europa este tipo de cosas no sucede. Lo único que haces es, sí saltas de un día, pero es muchísimo menos. El salto a Asia es un salto muy, muy interesante. Pero bueno, más allá de eso, estaremos por ahí del... llegando el 31 de mayo y estaremos regresándonos el 13 de junio. Así es que eso nos da varios días. Gracias, Buen Fin, por hacernos poder pagar en N meses sin intereses. Bueno, con algún cargo adicional, pero ya tenemos los boletos. La comandante Paleta y yo ya estamos listos para lanzarnos. Y aquí revisando algo de información que había puesto la gente de la Asociación México-Japonesa, dice que el ranking de los lugares que les gusta visitar más a los extranjeros es el siguiente. El número uno es el Museo Memorial de la Paz en Hiroshima. Este está muy padre, ya fuimos, y es uno de los principales lugares que debes de ir a visitar si estás en Japón, solamente para que identifiques la cantidad de daño que se puede generar con una arma atómica. Es fuerte, es un lugar fuerte, pero hasta cierto punto es alegre, porque este memorial no está en una zona devastada, está en medio de una ciudad viva, hermosa, creciente, que te muestra cómo puedes recuperarte a partir de una situación tan, tan, tan dramática. Luego, el lugar número 2 es el Fushimi Inari Taisha. Es la montaña sagrada que está en Kioto, y que probablemente, si ustedes la googlean, el landscape más, la referencia visual más cercana que ustedes van a tener es que para poder ir a subir a los santuarios que están en la parte superior de la montaña, hay caminos cubiertos de puertas rojas. Cada una de esas puertas rojas es una plegaria que alguien hizo y mandó poner esa puerta. Y todo el... y toda la montaña está llena de ello. Entonces, ese lugar es un must que también tienen que ir. Ese lugar está en Kioto. Luego está el Todai-ji, que ese es el templo que está en Nara, cerca de Kioto. Ese no lo conocemos, así es que vamos a ver si podríamos ir. Luego está el Tsunashima Sochinju Suwa, que este, según lo que estuve googleando, es un shrine, un templo que está en Tokio. Pero ese creo que tengo que buscar un poco más porque la referencia que encontré no me convence mucho. Pero parece que es un templo en Tokio. Y el último es el Kinkakuji. El quinto, el Kinkakuji es el Palacio Dorado. Ese también, de seguro, si ustedes lo googlean o ya lo han visto en algún lugar o en algún documental de Japón, es un palacio dorado que está en la zona de Kioto. Está del otro lado de la ciudad, del Fushimi Inari Taisha. Y es un lugar hermoso en el cual tienen que también ir. El palacio es impresionante, impresionante. Y tiene un lago alrededor que tal cual, de postal. Entonces ese es un must que también tienen que ir. Pero bueno, esos son como los cinco lugares que Ranking dice que son los cinco lugares que a los extranjeros les gusta visitar más en Japón. Así es que esos son como un must que ustedes tienen que considerar si quieren ir a Japón. Alguno de ellos nosotros ya lo hemos conocido, pero pues no está más darse una vuelta con ellos. Al menos al Kinkakuji sí me lanzaría otra vez. La montaña igual de día, pero es grande como ella sola. Entonces, bueno, uno gasta mucho tiempo. Y uno de los grandes problemas que tienes cuando viajas es que lo que menos tienes es tiempo. Así es que hay que optimizar. Como lo que menos tienes es tiempo, hay un par de cosas que en las visitas anteriores no habíamos podido encontrar. Peluches, qué buenos saltos. No sé si lo dice de forma sarcástica o no, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo y hay que tocar varios temas, así es que por eso damos esos saltos dramáticos y musicales. Pero bueno, regresando al tema y aprovechar los últimos minutos que nos quedan de programa, es, hay dos lugares los cuales tienen que ir sí o sí, pero requieren de programación. Uno de ellos está, bueno, no uno de ellos, los dos están en Tokio. Uno es el Mori Building Digital Art Museum. De seguro ustedes ya deben de haber visto en algún momento un video al respecto. El Mori Building Digital Art Museum es una apuesta digital que te da una sensación de inmersión total en lugares. Son lugares, es un museo que está armado para que tú entres al museo y tengas una sensación de inmersión total, todo con arte digital. Y se ve que es una maravilla. Tienes que comprar los boletos por adelantado porque son de estos lugares en donde la disponibilidad se acaba rapidísimo. Entonces hay que verlos. Lo que hemos estado checando es que para poderlos conseguir, además entras en una página en japonés, lo cual nos complica un poco la existencia, es que vamos a tener que solicitar apoyo a alguno de nuestros contactos allá en Japón. Pero parecería que la cantidad de boletos disponibles solamente abarca un periodo de 3 meses. Ahorita hay boletos disponibles para lo que queda del mes de noviembre. De hecho, para el 20 hay boletos, 21, 22, 23, 24 ya no. O sea, sí hay cierta disponibilidad de boletos. Diciembre hay disponibilidad de boletos casi todos los días, salvo el 11 que no esté disponible. No sé si sea un día feriado. Creo que es el día como del cumpleaños del emperador o algo así. No, ese es como el 23. Y después salta hasta enero, en donde 8 y 22 parece que el museo estará cerrado. Si es que este del museo de digital Mori, vamos a tener que estarlo monitoreando al menos a principios de abril. Vamos a tener que entrar a monitorear este evento, pero es uno de estos must que deben de ir. Los invito a que lo busquen Mori Building Digital Art Museum, para que de ahí entren. La liga se llama borderlessteamlab.art. ahí pueden darle clic para que vean algo de lo que tienen disponible, puedan ver los highlights, las diferentes cámaras que tienen, y se ve que es un lugar donde uno se la puede pasar súper, súper interesante. Hay unas cosas que se ven maravillosas. Así es que Este es uno de estos lugares a los cuales vale la pena ir. Sale de la lista normal de las cosas estándares que uno podría conocer, como el Kinkakuyo o los puntos que mencionamos al inicio de la sección, pero creo que este es uno de los must que ustedes también deben considerar. Si tienen la oportunidad, o a lo mejor esto es lo que los invita a ir. O sea, uno nunca sabe qué cosa puede detonar tu creatividad, así es que el Mori Building Digital Art Museum es una de estas opciones que deben de ir. Y la otra opción que también tenemos considerada ir es el Ghibli Museum en Mitaka. El Ghibli Museum es un lugar donde puedes ir a darte una vuelta por las diferentes exhibiciones que tienen respecto a las obras de Hayao Miyazaki de Studio Ghibli, en donde puedes ver pues todo desde Tonari no Totoro hasta Kiki Delivery Service, Sento Chihiro, Porco Rosso, Ponyo, ¿qué otra? La princesa Mononoke. O sea, opciones hay. Esto está ubicado en Tokio y necesitas conseguir los boletos también por adelantado, porque todo se acaba. La ventaja es que cuando entras a www.ghibli-museum.jp/en, para que vean la opción en inglés, o si no, entren primero a la primera parte de ghibli-museum.jp y ahí pongan la opción en inglés para que al menos puedan tener un poquito más de entendimiento. Puedes comprar los boletos por diferentes lugares. No, el punto es, para poder llegar ahí no puedes comprar los boletos en sitio, tienes que comprarlos desde antes. Y los visitantes que vienen desde otros lugares fuera de Japón tienen dos formas. Uno, por medio de unas ventas de grupos por JTV, que ahí te dan unas ligas para que entres y contactes, pero pues como nosotros no somos grupo, no lo vamos a poder conseguir así. Y la otra es una venta de boletos en línea, Sales Online by Lawson Ticket. Lawson es una de las tiendas de conveniencia de las que más hay en Japón, y de hecho probablemente deben de haber visto algún anime en donde aparece esta tienda, para que donde los personajes van a comprar sus onigiris o cualquier chachara. Bueno, ahí tienen la opción de verlo. Viene la liga de cómo comprar los boletos. Le das clic y ahí dices, ah, estás de acuerdo en los términos y condiciones, bla, bla, bla. Y te vienen ya todos los datos de cómo hacer la compra. Puedes colocar las fechas. Y por ejemplo aquí, todos los boletos de noviembre y de diciembre están acabados. Entonces esto hay que estarlo monitoreando. Si tienes 2 meses, salen al inicio del mes. Híjole, casi a punto del viaje. Este va a estar complicado, pero bueno, son de los retos que tiene la programación. Así es que, ¿cuáles son las recomendaciones para que empieces a pensar en tu viaje a Japón? Primero, las 5 que te mencionamos. El museo de la bomba atómica en Hiroshima, la montaña Inari en Kioto, el Hinkakuji, el templo de Nara. Esos son como los lugares que deberías de considerar. Después platicaremos de Akihabara y todos esos otros lugares. Es que no se preocupen, falta mucho, mucho tiempo. Y hay muchos lugares a los cuales se tiene que ir, así es que está. Y en Tokio podrían ver el Museo Digital Mori y el Museo de Ghibli, para que les den una vuelta en esos puntos. También, ya ahorita mandando el otro mensaje adicional, en Kioto hay el Museo del Manga, y es como una escuela completa llena de todos los mangas que han podido recapitular, y entras y puedes verlos y revisarlos todos ellos, así es que es una chulada. Los que han podido ir a la Asociación México-Japonesa tienen una pequeña biblioteca de manga. Bueno, es eso, pero por 100 veces al menos. Entonces, Kyoto también tiene esa otra opción para que la consideren y la apunten. Y bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. Para ver si todavía nos da tiempo para la despedida. Sí, todavía nos da tiempo para la despedida. Pero bueno, eso es lo que cerramos de cara a preparemos el viaje a Japón. Así es que agradecemos que todos ustedes nos hayan podido acompañar el día de hoy. Yo soy Yihad, esto fue Meca Garzón, lo transmitimos por Radio Doki. Y en honor a todos los que se nos van a ir pronto, se nos fueron, o a los que recordamos con tristeza porque ya no nos acompañan como nos acompañaban antes, nos despediremos con esta de Diamond Crevasse de Cheryl. Así es que gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden, nos pueden encontrar el siguiente domingo a partir de las 11 de la mañana por Radio Doki. Y recuerden, estamos en nuestras redes sociales de Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Internet. Como en Twitter. Gracias, Jihad. Nos vemos pronto. Ahora 答えが欲しい